Bien. Ahí va. Bueno, ¿cuáles son los rasgos principales del epiclásico? Rápidamente, pues, como dijimos, es todo el proceso de desvanecimiento del poder de la influencia de Teotihuacán a partir del siglo 6-7, con su abandono progresivo. O sea, Teotihuacán de todas maneras siguió ocupada, pero por grupos menores a 5.000 habitantes. Entonces se siguió produciendo una cerámica que se llama de fase Coyotlatelco. Este tipo de cerámica luego, de hecho, lo vamos a observar en particular en las ciudades o los centros urbanos epiclásicos. Y como comenté, pues fue incendiada en varias partes y totalmente saqueada. Por otra parte, entonces a raíz de esto surgen varias comunidades relativamente ahí dispersas en todo el altiplano, no solo alrededor de la cuenca de México, y se va a desarrollar un flujo de migrantes. A veces, bueno, comentamos gente que venía de Oaxaca o de la zona maya o de otras partes, pues de esa gente pues puede regresar a su lugar de origen a lo mejor, o se va a reubicar en esos nuevos centros que van apareciendo. Ahora, principalmente los sitios que vamos a comentar son el sitio de Xochicalco, que está en el estado de Morelos, el de Calacaxtla, que está en el estado de Tlaxcala, Cacaxtla, Xochitecatl, Cantona, el estado de Puebla, la frontera con Veracruz, y Teotenango en el estado de México. Para que los ubiquen mejor, ahí les puse este mapa, aunque tenemos de hecho ahí los mapas de cada sitio, de esos cuatro sitios. Tenemos pues lo que es Cacaxtla aquí, tenemos el Distrito Federal Teotihuacán, perdón, acá Tula, que va apareciendo también y agarrando fuerza a partir del siglo 8, poco a poco lo que es el sitio de Tula Chico, la primera versión de Tula aparece y se va desarrollando Cacaxtla, Cholula, que ya en aquel momento en el epiclásico también está bajando su influencia a raíz de la aparición de Cacaxtla, Xochitecatl, de Cantona también, de Xochicalco por acá, y nos falta este Teotenango que debe andar por acá. Ahí no lo veo bien. No, no me aparece. Bueno. Ahora, ese es un mapa actual para que ubiquen un poco mejor los sitios que vamos a comentar. Para que ubican Tula, lo que es el sitio de Teotenango que está por acá, Xochicalco, que a fines de cuentas no está tan lejano, Cacaxtla, Xochitecatl, que está aquí tenemos Cantona, perdón, Cantona está aquí tenemos Tajín, el Tajín, y aquí está Teotihuacán. Entonces toda la población que estaba aquí alrededor de la laguna, o lo que era la cuenca de México, se va reubicando primero alrededor de la misma laguna y luego en lugares a veces más lejanos. Y como les comenté, pues tenemos este tipo de cerámica que se va desarrollando, que no es de Teotihuacán y que se conoce como cerámica Coyotlatelca. Bueno, ahora vamos a hablar de Xochicalco primero. Xochicalco pues es un sitio, ahí tenemos el cronograma que está de hecho en el mismo museo de sitio de Xochicalco. Es un museo totalmente ecológico, bien interesante como lo desarrollaron este museo de sitio, y aparte alejado de la zona arqueológica para evitar dañar eventuales zonas o yacimientos que podía haber por acá. Entonces uno tiene que caminar desde el museo como unos 10 minutitos para llegar a la zona arqueológica. Aquí está la cronología de Xochicalco. Si ven el epiclásico, estamos aquí entre 650 y 850. Las fechas fluctúan. ¿Okay? Hay sitios que agarran más poder en tal o tal momento. Entonces las fechas no son al 100% seguras. Y se sigue discutiendo, de hecho, esta cronología. Ahora, Xochicalco tiene un desarrollo realmente pues vislumbrante, muy rápido, explosivo, y de la misma manera se destruye, se pierde de Xochicalco en poco tiempo. Si vemos ahí esta reconstrucción de Juan Monsiváis, pues tenemos lo que es la parte superior de Xochicalco, donde está la Acrópolis. Aquí está una propuesta de lo que es el templo de las serpientes emplumadas, la Acrópolis, que iba a ser aquí de la élite de la ciudad, Y aquí les voy a poner este mapa que tiene fotos, como lo hice al rato con Teotihuacán. Entonces, empezando con el juego de pelotas, la primera cosa que vemos es un juego de pelota que está construido por debajo. Como Teotihuacán, ¿quién ha viajado a Xochicalco? Allá es un poco menos, ¿eh? Pero sí conocen. ¿Cuánto tiempo pasaron acá? ¿Una hora, dos horas? ¿Un día enterito? Porque sí, hay que caminarlo un poquito. Y aparte sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ok? Sí, está muy interesante, la verdad. Está muy, muy bien hecho ahí el recorrido. Entonces tenemos este terreno de juego de pelota. Hay tres en total en Xochicalco. Dos probablemente que fueron de uso ritual como este. Y otro que vamos a ver al rato. Tenemos lo que es la plaza de la Estela de los Glifos, que está aquí. O sea, después, o sea, está ahí el juego de pelota. Avanzamos un poquito y subimos unas escaleras y llegamos en esta plaza donde viene este altar ahí con la estela en el medio. Eso es una reconstrucción, de hecho, de esta plaza, como se puede haber hecho. El juego de pelota estaría por acá, más o menos, pero por abajo. Aquí está el altar ahí, templo, con la estela de tres estelas. Y de ahí uno sube o puede circular por acá para poder seguir la visita normalmente. Y uno, si sigue por la derecha, se va a topar con lo que es el juego de pelota este. Como pueden ver, este pues es muy diferente del otro. Tiene un sistema ahí de paredes, pues mucho más, son paredes mucho más altas que casi impiden el juego de jugar realmente. A diferencia, por ejemplo, del otro que sería un poco más plano, que sí se podría jugar más fácilmente. Entonces, es como un poco en Chichen Itza, si han visto lo que es el juego de pelota de Chichen Itza, que tiene paredes totalmente derechas y el anillo que está ahí colgado a varios metros de altura, y buena suerte si pasas la pelota ahí en el anillo, felicidades. Pues ahí es casi lo mismo. Estamos en un espacio meramente ritual aquí. Vamos a ver por qué. Si vamos al lado, encima de la banqueta y del juego de pelota, hay un temazcal. Este temazcal está relacionado, de hecho, con una cisterna de agua que van a ver acá. Si se fijan, el temazcal está acá. El juego de pelota está por debajo. ¿Ok? Entonces, todo un sistema también ahí de drenaje, y eso como no lo comenté ahí si fue hormillo, pero en Teotihuacán, a medida que se fue creciendo la población, pues imagínense todo lo que se debe evacuar. Entonces los teotihuacanos ahí inventaron un sistema de drenaje bastante sofisticado, la verdad, que pocas veces luego se volvió a ver. El caso de Xochicalco, pues como Xochicalco está construida en un cerro, entonces también se tenía que abastecer agua y proveerla en varias partes del mismo recinto. Entonces ahí sí fueron de verdad ingenieros. La Acrópolis, que está ahí cerquita, tiene una serie de habitaciones, de cuartos, que también formalmente fueron estucados y pintados. Y como en Teotihuacán, al momento de la destrucción de Xochicalco, fueron destruidos, tumbados, quemados. Hay evidencias también de incendio en la Acrópolis de Xochicalco. Y atrás, voy a regresar, perdón. Sí, de hecho está atrás también, pero voy a hacer un pequeño zoom por afuera para que vean un poquito más. Lo que está atrás de la Acrópolis es toda una serie de cisternas para almacenar grano. Todavía se pueden ver, por si han visitado o si van a visitar a Xochicalco, está justo atrás. Y acá luego, cerquita, de hecho, pero por debajo, tenemos lo que es el observatorio. Sabemos que hubo una oquedad en este lugar, pero también ahí se comprobó que esta oquedad fue adecuada de tal manera que la luz del sol pase justamente en el momento del cénit, en aquel momento del año, que es entre el 30 de abril, si bien recuerdo, hasta el 15 de agosto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay más o menos luz. Y sabemos que aquí esta oqueda, entonces se usó mampostería ahí para que la luz cayera justo en este lugar. ¿A qué sirve eso? Pues básicamente a tener como una cuenta también de las temporadas, del tiempo, más de que, ah, pues aquí está el sol, pues qué bueno, pero también se puede llevar, dado el recinto, el lugar donde está, se pueden llevar a cabo toda una serie de rituales relacionados pues con lo que es, por ejemplo, la siembra, la cosecha, lo que sea, pero que tiene que ver más que todo con el ciclo del sol, a fines de cuentas. El edificio realmente impactante de Xochicalco es la pirámide de la serpiente emplumada. Es un edificio que mezcla varios estilos arquitectónicos. Tenemos el talud tablero típicamente teotihuacano, eso lo recordamos porque lo hemos visto en Teotihuacán. Tenemos toda una serie, hay dos niveles de hecho, y hay una estructura, una primera estructura que se había hecho en una ocasión anterior y fue recubierta por esta pirámide. Y arriba de la pirámide hay lo que era la cela del nuevo templo, que también está viene con paneles esculpidos, con personajes, glifos. Lo que es la frisa aquí, tiene una procesión de personajes que están sentados, y entre ellos se pueden ver un glifo de una mandíbula, de un par de mandíbulas humanas, comiendo un círculo con una cruz, lo cual ha sido interpretado, pues hay muchas interpretaciones que se han hecho en cuanto al significado de este monumento, pero tendría que ver con un eclipse de sol quizás, y hay gente que dice que fue una junta de astrónomos grandiosos, etcétera, que se iban a juntar para hacer un ajuste calendárico. Este último punto podría ser porque también en las paredes tenemos dos glifos de fechas que están ahí como relacionados con dos manos, de hecho hay dos manos que van juntando ahí las dos fechas, lo cual podría significar que se hace un cambio en el calendario. Sin embargo, ahí sí ven unas huellas de extraterrestres que vinieron a construir eso, para nada, ¿estamos de acuerdo? Siempre está bien claro con eso. Entonces, cuidado con History Channel. Ahora, ustedes si van a consultar la página luego, les recomiendo checar esas cápsulas que vienen del programa que se llama Antropológicas, que transmite el Instituto Politécnico Nacional en Canal 11 TV, por si tienen cable o satélite, pueden ver este programa los miércoles a las 8 y los domingos a las 5, de tal manera que pueden ver el programa el miércoles, venir aquí el jueves, para que vean. Pero son cápsulas muy interesantes porque nos explican, en este caso, cómo se define el epiclásico, cuáles son las características del Xochicalco. Entonces, recomiendo mucho ahí checar esas cápsulas que duran 2 minutos, 3 minutos, son conversaciones que hay relacionado con eso. Bueno, entonces no lo voy a reproducir, por no perder, pasarle más tiempo, y voy a hablar de Cacaxtla. Cacaxtla para mí es mi lugar favorito, es mi sitio de corazón, es como dicen, voy a Venecia y me estoy enamorado, pues de Cacaxtla, me enamoré de Cacaxtla cuando la primera vez que lo vi, y pues nada más vale Cacaxtla. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito. Igual, tratamos de ubicar un poquito los lugares, perdón, ahí sí, también hice mal la presentación. Primero lo que es la ubicación de las estructuras que tenemos en Cacaxtla. ¿Qué? Bueno, se ve algo borroso, pero vamos a tratar de entender un poquito. Hay una inmensa. Hay que entender que Cacaxtla tiene 5 capas de construcción, hacerlo así a grandes rasgos. O sea, este asentamiento, de hecho, es múltiple. Tenemos de un lado Xochitecatl, tenemos Cacaxtla y tenemos toda una serie de pueblos, de ranchos o de habitaciones que se construyeron en un lugar más adelantito. Por lo cual, obra del comercial. Les recomiendo ahí el número 117 de Arqueología Mexicana, que actualiza muchísimo lo que sabemos de Cacaxtla en cuanto en particular a la población, a la gente común, porque la gente de la élite estaba entre Xochitecatl, la pirámide ahí de las flores, y el sitio de Cacaxtla, donde tenían ahí sus lugares para vivir. Entonces, Los arqueólogos ahí de Lina Tlaxcala hicieron recientemente toda una serie de excavación encima del pueblo de Nativitas, donde encontraron chozas, bueno, restos de chozas o de cuartos, de casas que usaba el común, de tal manera que podemos ver que como las estratas de la sociedad estaban totalmente respetadas ni siquiera en la forma de vivir, y aparte que esos lugares estaban algo lejos del centro ceremonial, lo cual nos indica que realmente Cacaxtla era nada más para una cierta categoría de personas, no para todos. Xochitlcatl era el lugar, el recinto de culto para todos, eso sí. O sea, tanto la élite como la gente del común se iban a Xochitlcatl para tener ahí ceremonias, rituales. Pero lo que está en Cacaxtla es realmente de la élite gobernante del sitio. Entonces, si tomamos ahí el mapa, tenemos este lugar. Aquí tenemos lo que es la ¿cómo se llama? La muralla de la batalla está por acá, si bien recuerdo. Y tenemos el edificio B, es el número 2, pero no lo veo acá. Ahí aquí está el edificio B, y acá tenemos este otro patio abierto, de hecho, que tiene un altarcillo acá en el medio normalmente, y tiene también las unas escaleritas. Y le voy a poner otra visión ahí que viene en una vieja revista de National Geographic, que es del 92, 3, algo así el estilo, que nos ubica Cacaxtla de acuerdo con otros lugares, pero también que nos pone ahí una visión, una vista isométrica del sitio. Entonces tenemos lo que es el mural de la batalla que vamos a ver, el templo rojo que vamos a quizás a ver rápidamente, y lo que es el mural ahí, el doble mural del guerrero jaguar y del guerrero águila. Eso está en Urcid, Javier Urcid, que trabajó en eso. Muy bien. Igual hay un par de videos que son muy buenos aquí que les recomiendo. Dos sobre qué es Cacaxtla, qué podemos ver en Cacaxtla, quién lo construyó, quién construyó este sitio. Y hay otros videos que explican también todo el trabajo que se hizo en el 2000, que 2003, algo así el estilo, cuando hubo una, no fue posterior de hecho, hubo una tormenta ahí de ¿cómo se llama en español? De granizo, exactamente, un granizo pero tremendísimo que pegó muy fuerte el techo que va protegiendo a la zona arqueológica. Entonces tuvieron que cerrar la zona arqueológica y hacer todo un nuevo trabajo de techado a fines de cuenta. Y nos explican todas las dificultades que eran para los ingenieros y los arquitectos, cómo respetar el patrimonio de un lado y también tratar de protegerlo a fines de cuentas. Es una ecuación muy difícil de hacer, una construcción así tan pesada, pero también que respecta al mismo lugar y que evite dañarla más. Bendito Dios, ahí lo que pasó fue que el granizo desplomó una parte del techo por la parte la más al sur. Entonces realmente lo que eran las pinturas aquí quedaron íntegras, no hubo daño. Bueno, aquí están los videos. El término de Cacaxtla, bueno, lo significa en náhuatl lo que es tiene que ver con los mercaderes y el cesto que tenían los mercaderes antiguos prehispánicos para ir de un lugar a otro a vender sus mercancías, a comprar otras. Está mencionado el sitio por un cronista que es Diego Muñoz Camargo del siglo XVI y fue excavado por primera vez en 1941. Lo que es el edificio A o Templo Rojo fue excavado en el 75, entre 75 y 77 por Diana López. Luego se investigó lo que es el Templo Rojo en el 1984 y lo que es el Templo de Venus, que fue el último ahí realmente excavado en el 90. Voy a pasar. Bueno, les dejaré ver los videos porque ahí podrán apreciar realmente todo lo que son las pinturas Comentarios sobre las pinturas. Básicamente, la que a mí más me interesan son las pinturas relacionadas con el guerrero águila, el guerrero jaguar, que son emblemáticas de Kakashka, como el mural de la batalla también. De hecho, les recomiendo, ahí sí van a tener que ahorrarle un buen, que es el libro de la doctora, coordinada por la doctora María Teresa Ullarte de Estéticas de la UNAM. Se acaba de publicar el libro sobre pintura mural de Kakashka. Son dos volúmenes, como ya habían hecho, sobre Teotihuacán, sobre, sobre la zona zapoteca también, Monte Albán. Y son libros, pero realmente impresionantes en cuanto a calidad de las fotografías, la calidad de las investigaciones que se publican aquí, que valen mucho la pena, al menos consultarlo, si no, ahí se hace chiflarse y comprarlo. Realmente es muy, muy, muy bueno. Y bueno, esas pinturas en particular de los dos guerreros para mí tienen mucha importancia, porque ahí es cuando se ve la serpiente emplumada opuesta a la serpiente jaguar, cada quien con su simbolismo, principalmente el guerrero jaguar siendo relacionado con la noche, con el agua también, o también la serpiente emplumada, pero en este caso es muy fuerte la connotación del agua, de la fertilidad del lago del guerrero jaguar y de la serpiente jaguar. Del otro lado tenemos a un guerrero águila, el águila siendo como una metáfora del sol, entonces todo que ver con el día, con el calor, la sequía. Y curiosamente tenemos la serpiente emplumada puesta con este personaje, y estamos acostumbrados siempre a ver la serpiente emplumada relacionada con el agua. En Teotihuacán tenemos muchas representaciones de la serpiente emplumada relacionada con el agua, para luego los mexicas también la serpiente emplumada y el dios Quetzalcóatl, Catl, tiene que ver con el agua y la fertilidad. Y aquí en Kakashla es una criatura relacionada con el día, con el sol, con la sequía. Entonces tenemos ahí como una discrepancia de significación de la serpiente emplumada. Luego al investigar me di cuenta que lo que aparece en Kakashla se puede observar de cierta manera también en Tula, y también en Tenochtitlán, con ciertas representaciones de la serpiente emplumada. O sea, tenemos ahí un animal bastante contradictorio, pero es lo que hace su definición a fines de cuentas, es contradictorio. Lo que es la batalla del mural de la batalla, de hecho la doctora María Teresa Uriarte hizo una propuesta interesante que podrán leer en esta revista de Arqueología Mexicana, donde ella comenta que podía ser más bien como una presentación del dios del maíz, del joven dios del maíz, como lo hacían los mismos mayas en sus estelas o en sus pinturas murales o en sus esculturas también. Entonces ella argumenta que varios elementos que se repiten aquí tienen que ver con esto, es una versión, una representación metamórfica de la muerte del dios del maíz y su renacimiento. El sitio de Teotenango está ubicado por su parte en el Estado de México. Okay, ahí tenemos una visión satelital del sitio. Es un sitio bastante pequeño, no rebasa los 2.000 kilómetros cuadrados. Está construido sobre el Cerro Tetepetl, que significa el cerro de piedra. Y lo interesante aquí es la presencia de taludes, de fosas, de murallas, que dan un carácter bastante defensivo a este lugar, aparte que tiene una vista pues bastante amplia sobre todo lo que es el Valle de Matlacinco y el Valle de Toluca. Fue excavado realmente por primera vez por Román Piñachán en los años 70, y hay una publicación que publicó, que redactó, coordinó la japonesa Yoko Sugiyora, sobre este sitio, y nos propone también una vista muy, muy amplia de lo que es el sitio de Teotenango. Ahora, este lugar está mencionado en dos códices, que son el Códice Mendocino y la Matrícula de Tributos, y está definido como el lugar de la muralla sagrada. Así se podía traducir Teotenango en náhuatl. Tiene varias fases de desarrollo. Las fases que nos interesan para el epiclásico son la fase 1, o llamada también fase agua, o la fase 2, llamada tierra. Interesante aquí la nomenclatura que se utilizó. ¿Qué podemos decir del lugar? Pues tenemos se van a dar cuenta ahorita con las fotos que, pues, tiene una procedencia, sus habitantes eran de procedencia otomí, por lo que podemos saber, y llegaron al lugar en el 600 y casi al mismo tiempo, pues, hay grupos de teotihuacanos que llegaron probablemente en el lugar y que influyeron luego toda la arquitectura del sitio. También la alfarería, las esculturas que podemos ver, y también hay una tendencia a construir varios espacios habitacionales y utilizando principalmente el adobe. La otra era construir lo que eran los basamentos con piedra cortada, y vamos a ver eso, que es importante. El tipo de arquitectura cambia a pesar de todo. Por ejemplo, con Kakashla, que es diferente, ahí se usaba también estuco pintado. En Xochicalco, pues, también tenemos pisos estucados, tenemos piedras volcánicas ahí, con las pirámides venían ahí rellenadas con piedra así cortada, y luego se le ponía alguna argamasa, algún cemento, digamos. Aquí se mezclan varias técnicas en Teotihuacán. Ahora, aquí esto es lo que es la entrada principal, un poco borrosa. Tenemos la pirámide del conjunto B, que contiene varios ahí edificios, entre ellos, ahí tenemos, perdón, la vista sobre lo que es el Valle del Mata 5, que pueden ver por abajo, y se ven todo el sistema de terrazas que se ha desarrollado también, porque esta gente necesitaba de comer. Entonces desarrollaron, por otra parte, una serie de terrazas para poder cultivar. Aparte, podían, por supuesto, hacer cultivos en el valle, pero la idea era tener un sitio que se pueda defender y aguantar un sitio. ¿Okay? Entonces, tenemos también todo lo que es la parte habitacional, está construida en la parte más alta del lugar, de hecho. Es otra vista sobre el conjunto B. Tenemos este lugar, interesante ahí, la representación del jaguar, de hecho se llama así. Y esta vista sobre el juego de pelota, fíjense la orientación al este. La orientación al este es donde sale el sol. Entonces, la orientación va de este a oeste, o sea, sigue el ciclo del sol. Y eso es muy común también en muchos juegos de pelotas. De pelota, de ver una orientación este-oeste que reproduzca el ciclo del sol, la pelota siendo una metáfora del sol. Tenemos un temazcal justo al lado del juego de pelota, lo cual nos indica que también hubo probablemente un uso ceremonial del juego de pelota, como lo vimos en Xochicalco. ¿Okay? Teotenango es un sitio realmente interesante, porque ahí tenemos además una estructura, que es la estructura serpiente, que tiene tres niveles dado la configuración del lugar, y aparte por la ocupación de la gente que vivía aquí, que era gente de cultura otomí. Como hemos comentado, son grupos lingüísticos diferentes quienes están en las ciudades del epiclásico. En Kakashla no lo comenté, pero por el estilo de las pinturas, tradicionalmente, como lo comenta Muñoz Camargo, se dice que eran olmecas y calancas. Sin embargo, quien dicen eso, pues, son la gente que, pues, con quien se topó Muñoz Camargo, y unos cuantos siglos antes, es difícil de decir que eran olmecas y calancas. Tenemos probablemente muchos elementos mayas, eso definitivamente, o sea, que hubo una influencia maya preponderante en la iconografía de Kakashla. Pero con herramientas técnicas, pero también con, otros elementos iconográficos que son del centro de México y que se podía observar en Teotihuacán. Ahora, el sitio de Teotenango lamentablemente no tiene todos esos elementos, nada más tenemos material arquitectónico. Hay un museo de sitio bastante bueno, que contiene muchas piezas excavadas ahí del trabajo de Piñachán, que pueden ahí visitar por si van ahí a Toluca. El Tajín, no voy a tardarme en el Tajín porque Eric Velázquez, que va a venir la semana, perdón, Eric Chiquito Cortés, que viene la semana próxima del DF, nos va a comentar de las culturas del Golfo. Entonces, ahí les voy a dejar hablarles de Tajín en particular. Nada más para comentarles que es un sitio que es bastante interesante porque es un sitio que se desarrolló desde época temprana, hasta estuvo de esta manera contemporáneo con Teotihuacán. Y se sucedieron también varios grupos lingüísticos, de tal manera que no sabemos realmente quién era la gente que vivía en Tajín durante el epiclásico. Aparte, no tenemos muchos entierros que nos permitirían comprobar la procedencia vía análisis genéticos. No hay entierro, entonces a lo mejor había cremaciones de forma generalizada en sus rituales funerarios. Entonces es muy difícil saber quién vivía en Tajín. Sin embargo, pues lo que es la pirámide de las nichos es muy interesante porque es un sistema de construcción también muy diferente. El terreno aquí es puro arcil, entonces se moldea siempre cuando llueva y todo, o cuando se reseca, lo cual provoca que los edificios se ven ahí todos chuecos. Con el tiempo se van hundiendo, se ven así medio raros como la Torre de Pisa, pero peor todavía. Entonces, eso se debe principalmente al terreno. Lo interesante es que últimamente los arqueólogos de Lina han encontrado muchísimos vestigios gracias a una nueva tecnología que se llama LIDAR. Bueno, nueva no tanto porque los utilizaron los militares de Estados Unidos en los años 60. Sin embargo, su aplicación a la arqueología es bastante reciente. Y gracias a este sistema de registro, más bien, podemos ubicar lugares, montículos, juegos de pelota, edificios, sin tener que excavar. Entonces, eso permite a los arqueólogos guiarse y ver dónde tienen que excavar luego en la jungla. Tajín, aparte, tiene un culto a Quetzalcóatl, pero de forma muy abstracta, ¿no? O sea, no hay una para mí no hay una representación real de lo que es la serpiente emplumada como yo lo entiendo. Sin embargo, hay la presencia de varias grecas y hay un edificio, de hecho, que tiene la forma de una greca. Entonces, como les había comentado hace ratito, es probable que tengamos ahí la representación de una serpiente emplumada, quién sabe, pero según ciertos ahí especialistas de Tajín, podría ser una representación de la serpiente emplumada. Igual les pondré los videos del programa Piedras que Hablan, es el número 2, los pueden ver ahí directamente en la presentación. Tenemos ahí a Juan Villoro comentando con los especialistas ahí del lugar los avances que hicieron y la historia de la arqueología en este sitio. Cantona es el último sitio que voy a comentar con ustedes. Cantona es un sitio arqueológico muy interesante que es fuera de lo común en muchos aspectos. Es un sitio que tiene... Primero, sobre lo que es la superficie, hablamos de 15 kilómetros cuadrados, básicamente, comparando con los otros sitios que vimos como Cacaxtla o Teotenango, que vienen ocupando una superficie bastante reducida. Cantona es bastante extenso. Tiene tres núcleos de población. El más desarrollado está ubicado al sur del sitio y tiene más o menos como 5 kilómetros cuadrados de superficie. Ahora, también lo que podemos comentar es que es un lugar que está ubicado ahí por la cerca de la Sierra Madre Oriental. Ahí voy a poner el mapa así satelital, lo que es el mapa de los conjuntos que están ahí por Cantona. Es un sitio que se considera que nada más se haya excavado el 1%, a lo peor y a lo mejor 10%, y está repleto de juegos de pelota. En la actualidad tenemos registrados 27 juegos de pelota. Es la mayor cantidad de juegos de pelota que hay en todo Mesoamérica. Ángel García Cu, que dirige el proyecto, considera que quizás hay más de 50. Ahora, para que ubican un poquito Cantona, de acuerdo con Cacaxtla, por ejemplo, Cantona está establecido sobre una antigua ruta comercial entre la costa del Golfo y el altiplano. Entonces tenía una situación privilegiada. Existe Cantona desde el preclásico tardío, desde 200 antes de Cristo, pero realmente su boom fue durante el epiclásico, cuando decayó Teotihuacán. Bueno, eso les comenté. Ahora tenemos también, como en otros sitios epiclásicos, una acrópolis con los principales edificios gubernamentales y ceremoniales. Lo interesante de los juegos de pelota, o como está configurado, es funciona por tres elementos. Tenemos un templo, un patio hundido y un juego de pelota. Siempre es una tríada que tenemos en Cantona, en la mayoría de los casos, y eso se observa siempre en otros sitios arqueológicos. Hay que mencionar que esos juegos de pelota no funcionaron todos al mismo tiempo, por supuesto. Imagínense, ahí llevamos la Copa del Mundo del juego de pelota. ¿Okay? Entonces, ciertos venían de uso ritual, otros de uso pues nada más para practicar o para divertirse, porque también se practicaba el juego de pelota para divertirse. Y ciertos fueron construidos en ciertos momentos y otros en otros momentos de la ocupación del sitio. Lo interesante es que en ciertos juegos de pelota han encontrado sacrificios, bueno, personajes enterrados o también ofrendas, y una que es bastante mórbida, pero a mí me encanta contar cosas mórbidas, un medio gótico, yo creo. Una compañera que trabaja ahí con Ángel García Cook me comentaba así en mails que nos mandamos: "Hey, bueno, ¿qué has encontrado?". "Bueno, mira, me encontré una médula, lo que es la espina dorsal de un hombre, de un varón, ahí lo encontramos. ¿Y dónde estaba el resto del cuerpo?". "Pues no sabemos, no lo encontramos". O sea que tenemos ahí un sacrificio humano que estaba asociado con el juego de pelota, pero aparte lo interesante es que normalmente cuando tenemos un juego de pelota, la forma tradicional es decapitación, y pues nos permite derramar la sangre por el piso y alimentar a los dioses del inframundo en particular. En este caso, pues ahí no se explica por qué, nada más quedó la pura espina dorsal ahí del pobre señor. Pero bueno, fue bastante raro escuchar eso. Hasta pensé que Aníbal estaba andando por acá. Aníbal, caníbal. Entonces, tenemos también un sistema que es único en Mesoamérica, que es el sistema de calles. Son calles amuralladas, interconectadas. Hay casi como 10 avenidas en total, 17 avenidas, de las cuales 10 tienen un nombre de arqueólogo que trabajó en Cantona y que pues en algún momento de su vida y que pasó a otra vida, con el paso del tiempo. Entonces hicieron nombre de calles, como nosotros ponemos calle, pues ellas calles o Porfirio Díaz o lo que sea. Ellas decidieron los arqueólogos poner nombres de arqueólogos difuntos. Entonces, lo interesante es ver también que la calle principal mide más de 500 metros. Imagínense, y todo está adoquinado. Eso es la otra cosa interesante. La otra cosa que es realmente impactante es la cantidad de patios individuales o residenciales, más de 3.000, lo cual, según García Cook, podría dar una equivalencia de 80.000 habitantes para todo el sitio. Imagínense, o sea, hablamos de un sitio casi igual de grande que tiene Teotihuacán en la interpretación más optimista que hemos visto, que eran unos 100.000 habitantes. ¿Okay? Y bueno, lo interesante también es la técnica. Ahí la gente de Cantona, y por supuesto la palabra Cantona, hay una etimología que es dudosa, no sabemos si es la puerta del sol, o sea, es muy, muy dudosa esta etimología. Sin embargo, los habitantes del lugar lo que utilizaron fueron pura roca, no utilizaron cementos. O sea, era de piedra sobre piedra sobre piedra. Punto, así de fácil. Y sigue vigente el lugar, sigue parado. Eso es bastante impactante para quien va excavando aquí. Entonces, tenemos la ocupación ahí desde el 200. Ahí sí, más probablemente, y también es totalmente hipotético, es probable que fueran grupos olmecas y calancas por la proximidad con la costa del Golfo. Pero ahí no tenemos elementos que realmente lo puedan comprobar al 100%. Fue abandonada en el 1200 más o menos la ciudad de Cantona, o sea, más tarde que los demás sitios epiclásicos, Y lo interesante es que controlaba también un yacimiento de obsidiana. Acuérdense que la obsidiana es una roca, pero no, es un vidrio volcánico muy importante para los antiguos pueblos mesoamericanos, porque con eso cortamos, pero bien fácil y bien contundente. Entonces, no vayan a creer tampoco que se usaba siempre, por ejemplo, como lo pintan o como lo dicen, que se usaba la obsidiana para los sacrificios. ¿Por qué? Porque a pesar de ser muy afilada, es un vidrio muy frágil. Entonces, si queremos dar ahí un mazazo ahí a alguien para sacrificarlo con un hacha, lo que sea, no va a ser tan fácil. Después de dos o tres golpes, no va a quedar tan afilada. Entonces, se usaban varias técnicas, entre ellas lo que era el pedernal, y agregábamos ahí la obsidiana para más bien quitar ciertos tejidos o cosas así al estilo. Perdón por los detalles. Bien, unas vistas ahí que tenemos de Cantona y lo que se les comentaban, pues estamos desde el templo acá, tenemos el patio hundido aquí y el juego de pelota acá. ¿Ok? Eso se repite a cada rato en ese lugar. Si se den cuenta, pues lo que son las tierras alrededor son bastante secas y áridas. O sea, sabemos que sí había agricultura, pero a eso les costaba bastante. Pero como estaban en un punto central de comercio, pues podían intercambiar también bienes, de todas maneras. Ahora tenemos esas calles que pueden ver ahí adoquinadas, amuralladas. Imaginen ahí atacar esta ciudad. ¡Ay, qué lío! El laberinto, si no conoce uno el lugar. Para emboscadas está ideal eso, ¿no? Y terrazas, porque pues como no tienen mucha superficie arable, pues utilizaron terrazas también para agilizar y mejorar los rendimientos de los cultivos. Igual hay cápsulas que vienen en la página INATV, donde el arqueólogo Ángel García Cook explica lo que es el sitio de Cantona. Y aparte nos hacían unas muestras ahí de las obsidianas bien padres. Y ahí nos comentan también de todo lo que son los juegos de pelota en Cantona. Ahí está lo de la obsidiana, que los dejaré de ver. Muy importante. Conclusiones rápidamente. ¿Qué tenemos en el clásico, en el altiplano? Básicamente un arte bastante ecléctico, principalmente Xochicalco y Cacaxtla. Tenemos también aportaciones de nuevos grupos en esos sitios que sí existían a lo mejor antes, pero que tuvieron ahí su boom durante el epiclásico a raíz de esos grupos que venían probablemente de Teotihuacán. Y tenemos muy pronunciada una iconografía de la guerra. Si vemos por ejemplo en Cacaxtla, tenemos eso bien evidente. Tenemos también todo un sistema de defensas de las ciudades relacionadas con murallas, con fosas, para aguantar un sitio. También tenemos, eso es bien importante recalcarlo, no hay que verlo todo negativo de que hay época de guerras entre ellos, de quién es el más fuerte y no sé, no. También es una composición multiétnica muy importante que ya observamos en Teotihuacán, que se va repitiendo en los sitios del epiclásico. Y también lo que es interesante en aquel momento es toda la presencia de toda una red de comercio que se va extendiendo, que se va reforzando durante la misma época. Y al terminar el epiclásico, ¿cómo se acaba? Pues con la venida de grupos que vienen del norte, que van ahí recuperando ciertos espacios en el altiplano alrededor, en particular de la Cuenca de México. Por eso se podría explicar el origen de los mexicas, por ejemplo, ahí con sus peregrinaciones y de otros grupos. Todos retoman el mismo mito, nada más que lo ponen con su nombre y cambiaron Dios. Y luego yo quiero enfatizar mucho lo que es el culto a la serpiente emplumada, que apareció formalmente en Teotihuacán, pero se desarrolló durante el epiclásico, de tal manera que va a haber una continuidad iconográfica, al menos iconográfica, quizás no ideológica o religiosa, pero iconográficamente hablando tenemos a serpiente emplumada bien desarrollada durante la época teotihuacana, y se va a desarrollar poco a poco y se va a ampliar en otros lugares, tanto del altiplano como otros lugares de Mesoamérica, en la costa del Golfo en particular, o en la zona maya luego cuando vamos a tener los mayas del posclásico, o en Yucatán, pero también en las tierras altas de Chiapas. Entonces ahí les puse unas cuantas fotos. Ahí tenemos el Guerrero Águila, lo que es el templo rojo, ahí con una imagen muy bonita de un comerciante que tiene ahí su canasta. Es un abuelito, de hecho, y está rodeado por una serpiente emplumada y hay un río de agua que va corriendo a lo largo de la escalera, porque aquí tenemos una escalera. Y más adelantito hay la representación de una ranotata enorme. Tenemos también mazorcas de maíz, árboles de cacao, y del otro lado, a la par, tiene del otro lado de la escalera una representación de una rana con piel de jaguar, lo cual es bastante exótico. Igual también tenemos plantas que ahí van brotando de esta corriente de agua. Xochicalco, y bueno, eso en la parte clásico tardío, está casi postclásico. En la zona maya tenemos la serpiente emplumada en Uxmal y por supuesto en Chichen Itza, por la difusión de esta imagen de la serpiente emplumada durante el fin del clásico y durante el epiclásico. Pues para mí sería todo, nada más unas cuantas recomendaciones rápidamente. Entonces repetimos el número 117 de Arqueología Mexicana sobre Cacaxtla, el número 115 sobre Cholula con investigaciones recientes. Igual, libros que casi son imposibles de conseguir, yo lo digo por experiencia. El libro de Marta Fonserrada de Molina sobre Cacaxtla, la iconografía de los Olmecas Xicalancas, es un libro del año 1993, es un libro que ya está agotado, sin embargo habrá que ver si en la biblioteca no lo tienen. Y luego hay otro biblión, ladrillo como lo comento a veces, porque está bien pesado. Es un libro que se llama Cacaxtla, el lugar donde muere la lluvia en la tierra. Es una coordinación de Sonia Lobardo de Ruiz, Dana López y Daniel Molina. Y aquí tenemos casi todos, como si fueran los informes de los mismos arqueólogos cuando excavaron ahí el Templo Rojo, el Templo de Venus en Cacaxtla. Está súper completo este libro. Sin embargo, también está totalmente agotado, entonces habrá que consultarlo en mi biblioteca por si les interesa. Muchas gracias. No sé si tienen unas cuantas preguntas antes de que nos vayamos.